Bueno, ¿qué menú tenemos para hoy? Pues vamos, pues es un poco de presentación, un poco de efemérides y vamos a seguir con Benidorm. Y con invitada de lujo hoy. Sí, sí, a lo loco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo soy Rocha y me voy a decir tonterías. Pues esperamos, ¿eh? Que no te corten ni una. Nada. Has venido al sitio indicado. Y nada, volvemos a... Como estamos teniendo tanto éxito, han vuelto a solicitar un patrocinio del programa y esta vez se lo han llevado, porque está pujando la gente, esta vez se lo ha llevado a la frutería Maribel, que bueno, que está haciendo su promoción especial de Halloween para, pues eso, para que se vendan las calabazas y demás, que esto ya se está llevando aquí. Así que compra la calabaza en la frutería Maribel o muere. Pura maldad, fuego en los ojos, almas perdidas. Comprarás aquí si tu vida ansías. Cuchillos afilados, cruje mortal. En cada esquina, destello infernal. Cadáveres ríen, sombras se acercan. Maribel te observa. Y hoy es 30 de octubre, que creo que tampoco lo hemos dicho. Es el día anterior a Halloween. Y este día también se conoce por bueno, en los Estados Unidos se hace mucha patochada cualquier día, en realidad. 30 de octubre, 14 de abril, cualquiera. Pero el 30 de octubre hay una historieta que llaman la Noche del Diablo o la Noche de la Travesura. Que esta festividad, bueno, un poco no, nada oficial, gira en torno a las bromas, las travesuras y demás, pero que como todo en ese país acaba escalando a, pues eso, a demasiado. Pasa de la gracia a la movida y acaban con incendios y con vandalismo y demás. Esto se produjo en Detroit a partir de los años 70, empezó a escalar la cosa. Empezaron a pasar de bromas de tirar huevos a las casas a vandalizar escaparates, a incendiar cualquier mobiliario urbano. Ya acabaron en el 94 con la policía dedicándole un operativo especial y ayudándose de 50.000 voluntarios, y desde entonces todo ha ido para abajo. También se ha realizado este tipo de celebraciones. Ay, gracias, que no me bajaba el guión el compa. En Queens, donde le llaman la noche de la col porque se trabaja bien el residuo orgánico podrido, huevos, verduras y demás. Y en Baltimore, que se llama la noche de la mudanza, porque la gente roba cosas de porches y se los lleva a los suyos propios. Always knew that you were me and I. To come with dignity and pride into a world where there side by side. They all can find a perfect way to live their life, to play their play, to kiss the sky. Vengo porque el apocalipsis me ha pillado. ¿Tan pronto? No me diga. Sería que estaba flojo, falta de vitaminas o el mismo alcohol que me gusta una gotica. Who did the job? Who dealt the blow? El 30 de octubre de 1946 nace el baterista Chris Slade. Fue baterista de AC/DC desde el 89 al 94. En sus inicios tocó en diversas bandas como Tony Hazard and Tom Paxton, Manfred Mann's Earth Band, Uriah Heep, The Firm, con Jimmy Page, Paul Rogers y el bajista Tony Franklin, Gary Moore, etc. También tocó con David Gilmour en la gira Blue Light en el 84, gira presentación del disco About Face. El 30 de octubre de 1968 tiene lugar el concierto de MC5, que sería publicado como Kick Out the Jams. La actuación sería en la Grande Ballroom de Detroit. El 30 de octubre de 1988, Kurt Cobain destruye su primera guitarra en Olympia, Washington, Estados Unidos. El 30 de octubre de 1988 se publica el single de Metallica llamado Eye of the Beholder. Es la tercera canción del cuarto álbum de Metallica, Unjustice for All, y el primer sencillo extraído del mismo. La letra de la canción trata de la falta de libertad, de la falta de libertad de expresión. A pesar de que la canción fue editada como un sencillo, no llegó a entrar en ninguna lista de éxitos. Close your eyes and I'll kiss you. The heaven brushes you. Your sins is seeking no truth. And then while I'm away, I can't believe the price you pay. I send the center of my loving to you. I'll pretend. El 30 de octubre de 1998, los cuatro miembros originales de Black Sabbath se reúnen para interpretar Paranoid en el programa de David Letterman. El 30 de octubre de 2002, el músico Jan Master Jay, miembro de Run DMC, sería asesinado de un disparo por un desconocido mientras estaba en unos estudios de grabación en Queens, Nueva York. Complace en presentar al ex de agrupación juvenil del canto cusqueño. Aquí está, encantando, tocando, cantando, Rosita. Maldita Rosa, maldita Rosa, maldita Rosa. Pues sí, tenemos invitada y se llama Rosa. Buenas noches. Buenas noches. Nada, seguimos aquí con esta serie de capítulos dedicados a Benidorm. Yo no he estado nunca, pero ya tengo unas ganas de ir. Hombre, es para ir, ¿eh? Es para ir. ¿Tú recomiendas la visita? A ver, recomiendo ir por lo menos una vez en la vida. Dos, depende de la esperanza de vida que tenga. Hombre, yo quiero ir a alquilar un carrito de movilidad reducida y emborracharme. Pero sin necesitarlo, ¿no? Sí, pero siendo un poco más se mayor. Se acaba necesitando, te aseguro, con todo lo que bebes. Ten cuidado de eso, va súper despacio. Te va a contratar un chofer. Un remolque. Y además mañana empieza el Funtastic, por cierto, en Benidorm. Mira, es el evento... Y es la fiesta de disfraces de Halloween, además. Pues mira, sería buena fecha para ir. Cuando tengamos... Pero no duran entradas, sí. Bueno, ¿con qué nos íbamos a centrar esta noche? Tenemos la parte 3, que nos cuenten aquí los invitados, porque creo que tenéis material preparado. A ver, a mí me dijisteis de venir a hablar de Sticky Vicky y, vamos, primero ante todo, mis respetos 100% por esta señora, por todo su arte, por todo su curro. Pero la historia es que no reside en la Sticky Vicky actual, que se hace llamar Sticky Vicky el legado, que es hija de la real Sticky Vicky, que fue la que montó todo el sarao y... Y la imitadora, que también. Sí, bueno, luego tuvo una imitadora, de hecho la denunció, pero que luego se cambió el nombre por uno muchísimo mejor, que era Sexy Bárbara. Y he visto a la hija y a la imitadora. Y esta saga... Ya la abuela de Sticky Vicky legado... Bueno, vamos a llamarle María Vicky, o María Sticky Vicky, que es la chica que lo está haciendo actualmente, que es la hija de la verdadera Sticky Vicky. Pues ya su abuela era, pues eso, cantaba y demás. Es decir, que Sticky Vicky realmente no se llama Sticky Vicky, se llama María Victoria Aragüés, ¿vale? Y nació en Santa Cruz de Tenerife. La historia es que, como era familia de artistas y demás, se fue a vivir a Barcelona, donde empezó a estudiar ballet, estuvo estudiando ballet 15 años y acabó currando en el... Un momentito, me lo he apuntado. Ay, no lo encuentro. Bueno, da igual. Bueno, la historia es que la tía dio mogollón de salados por todos lados, se estuvo moviendo por todo el estado, incluso por el extranjero. Al principio ella solo hacía baile, hasta que, pues bueno, se murió Franco y la gente quería cosas un poco más picantes. Digámoslo así, y bueno, vio filón por ahí. Ella sí que es verdad, tanto ella como su hija siempre han dicho que lo que hacen, que su intención es divertir y asombrar al público, que no es nada sexual, que es algo como muy fino, y la verdad es que es impresionante. Yo cuando fui a verlo... ¿Cómo lo definirías? ¿Magia vaginal? ¿Gimnasia vaginal? Yo lo definiría como lo definen ellas, que dicen que es magia vaginal o acrobacias vaginales. Lo de acrobacias no lo veo muy bien, o sea, no lo veo muy claro porque tampoco no sé. Tira pelota, o sea, tira una. No hace malabares. Acrobacias significa... Se cuelga mínimo. Unas anillas. Acrobacias significa mínimo un mortal, no sé qué. Claro. El pino puente con el chocho. Pero hostia, bueno. ¿Tú te acuerdas el que conocimos que sabía hacer marionetas con la polla? Con los huevos. Con la polla y los huevos, y hacía figuritas. Si hizo una un mesita para apoyar la lata de cerveza. Globoflexia, pero con el pene. No, es con todo. Hay un libro que se llama no se llama Marionetas con la polla, pero como era Marionetas cosas con... Cosas para hacer con los huevos. Sí. Y te viene... No os desviéis bueno, el tema. Bueno, espera, que estamos con Sticky Vicky madre. Bueno, es decir que para entonces no se hacía llamar Sticky Vicky aún, ¿vale? Se hacía llamar Vicky Layton. Hasta que, bueno, entre todos esos sitios que estuvo rulando, Bueno, pues la tía se fue a Italia. En Italia conoció, esto está contado por su hija, uh-huh. Es lo que dice Wikipedia y lo que dice su hija en Callejeros. Adriana Fuente en Callejeros. Sí, hay, una de mis fuentes ha sido Callejeros, sí. Y hay un docu también en inglés de una tele inglesa que está en YouTube. Y bueno, y lo que viene a decir es que ella reconoce que tiene un hermano de un supuesto mafioso italiano. Entonces, claro, Sticky Vicky se lía con un italiano y le dice, pues mira, igual lo del chocho y eso no está muy bien por aquí. Entonces la tía dice, oye, pues tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. Entonces coge a su crío y se vuelven a España. Entonces, bueno, pues la tía empieza a rular y demás y hacerse bastante famosita. Y en una de esas se va de retiro a Benidorm. Sí que antes, hablando con César, me ha dado una información que yo no la he encontrado en Wikipedia. pero que puede ser o no puede ser, no lo sé. Ella dice que va a Benidorm en una etapa de descanso y de relax, como de vacaciones. Hay rumores que dicen que igual había abortado y que se había ido, pues yo que sé, a pegarse después de la operación unos días ahí de tranqui y tal. Entonces, la historia es que se pegaba bastantes días y su hermana, con la que tenía también otro show, que era trapecista, le dice, oye, pues vamos a montar lo de las acrobacias vaginales y tal, a ver si tiene tirón aquí, en el sitio donde más hay borrachos por cápita ahí en el mundo. Y efectivamente, pues la tía se hace súper famosa y ya no se va de ahí. Se hace tan famosa que... este dato no se lo quería decir a César antes, porque sé que le va a hacer muchísima ilusión. Es que... sale en 3 episodios de una serie británica que se titula Benidorm. Sí, quería hablar de esa serie. Está el bar, nos lleve. Tenía eso en la recámara también. Eso forma parte de la ruta turística que llevas, ¿no? El sí. Free tour que haces. Bueno, pero es que irte con César es como... O sea, es como irte con un autóctono de ahí, pero andando con 2 piernas. Pero... Igual el nivel de borracho puede ser similar, pero por lo menos no va en moto. César tiene las llaves de los 7 infiernos. Que yo me gustaría preguntar, cuando fuiste al espectáculo, te querías ir, te llevaron medio obligada, no sabía qué te esperabas del show. A ver, sí que es verdad que yo confío mucho en mis colegas y en su criterio, porque por desgracia me pego muchísimas horas con ellos, entonces ellos ya saben por desgracia dime. Lo que me puede, desgracia para ellos también, lo que me puede gustar o no. Y entonces yo tenía claro que si César me había dicho de acercarme era porque no me iba a molestar. Está claro que la sensibilidad que puedo tener yo o la que puede tener César, por muy, muy buena estima y muy, muy deconstruido que lo pueda haber, igual no es la misma que tengo yo. Uh-huh. Y sí que es verdad que el rato antes de llegar me cuidé de no echar unas cervezas de más, que yo. ¿Vale? Porque sí que es verdad que quería tener la imagen real de a lo que iba, y sobre todo porque en depende de qué situación, si veo algo que no me guste, mi reacción está claro que va a ser desmesuradamente radical de un lado a otro. Entonces, quería ir a ver lo que era. Y... sí que es verdad que cuando llegamos un rato antes, no había gente, fuimos unos ansias, nos fuimos a echar una birra antes, y cuando llegamos estaba petao, y sí que es verdad que la gente estuvo súper respetuosa. Seguro que entre toda la gente pues algún comentario de mierda habría, es decir, que a mi alrededor no vi nada por el estilo, ni nada, o sea, y que luego... que no es algo que está enfocado a lo sexual para nada, o sea, que es magia, o sea, es que realmente, o sea, es que está todo el rato diciendo cómo ha hecho eso. Entonces, en los comentarios la verdad eran más de admiración, de decir, ostras, cómo iba a decir, cómo coño ha hecho eso. Hombre, yo la mejor que he visto de las veces que he ido fue una vez que sacó como varios voluntarios y empezó a sacar cinta de esta de precintar de la policía local y sacó igual 10 metros y los precintó a los 3. Hombre, yo antes he sacado, entre todas las cosas que sacó su madre, o sea, su madre es como la que tiene como el ranking de de guardar cosas ahí, ¿vale? Bueno, pues lo típico, bolas de ping-pong, huevos, cuchillas, pañuelos, bolis y salchichas. Que me parece bastante curioso. Y banderines de estos de fiesta banderines. De pueblo. Y luego, lo que no me acuerdo... Sí, porque es que cuchillar, en esta vez saco cuchillas de afeitar. Cuchillas de afeitar. Un cuchillo saco también. Y una cadeneta de bombillas. Sí, encendidas. Sí. Ah, bueno, y luego lo de fumar pochos. Sí, se sacó un pitillo. Se sacó un pitillo, se lo encendió con la boca y le salía humo. Eso tiene que ser magia. Porque eso es magia. Es pura magia. Sobre todo el pitillo, que es, o sea. Mira, hemos intentado contactar con. Cierto. Con amigos. Sanitarios que no han querido tampoco ceder su. No se han querido mojar. Hombre, ya, su nombre y su. Ya solo explicar el caso era un poco complicado. Hombre, que lo del cigarro es acojonante, que tú ves el paquete de tabaco en el típico matraco de polo del bolsillo aquí, que a la hora está todo doblado el pitillo y este salió recto, perfecto. Bueno, pues uno de estos sanitarios no me ha llegado a mandar el audio, pero es, hablando con él me dice: es que no puede ser, se habrá introducido el humo previamente con algo. Pero claro, luego hablas sobre el espectáculo y me dices que eso no es lo primero que no, hace. No, no, no, he sacado cosas antes y no se le escapa ni un poco de humo, ¿eh? O sea, es que la magia es así, ¿no? Es que también, es la magia, ¿qué quiere decir? No, y además ella, o sea, ella sale como en bikini, creo que a veces igual se quedan tetas un rato, pero o sea, que no es que se quede o sea, sin absolutamente nada de ropa, o sea, creo que va con un tanga y ya está. Pero o sea, que es que es un tanga, que es que ahí... O sea, todas las cosas que sacan no las llevan el refajo. Y además eso que no es que solo actúe una vez por noche, va de bar en bar, entonces como tú ves... De todos estos grupos que hay de bandas tributo y cosas así, pues entre medio, igual en 6 bares en la noche actúa. Ostras, o sea, seis bares en la noche y durante 6 días. No está de residente en un sitio, sino que. No. Sí, no va rulando. Pulula por ahí. Sí, sí. Bueno, de hecho, su madre, que llevaba el mismo traje de currar que ella, decía que al año le veían 300.000 espectadores y en el total de todos los años que había estado en Benidorm hasta que. Murió, en paz descanse, porque la verdad es que esta mujer ha sido un mito total. 6 millones de personas han visto a Sticky Vicky hacer el show, ¿eh? Hasta casi un par de años antes de morirse seguía actuando. Se murió con 74. No, se murió con 80 y el último show fue con 74 años. Y actuaba con su hija, o sea, las dos. Muy bien, esto, joder, no sabía que le había durado tanto la carrera, ¿eh? Sí, sí. Hostias. Y decíais que habíais hablado antes de algo de imitadoras o así, ¿o me lo he inventado? Sí, hay otra escuela que también se llama Sticky Vicky. Bueno, no se llama. No se llama, pero se hace llamar Sticky Vicky y la anuncian como Sticky Vicky, pero es una imitadora. Un poco fraudulento eso, ¿eh? Pero sí. También hace cosas muy locas. Bueno, sí, a ver, la historia es que la inocente de este Kiwiki, porque yo la quiero en el corazón a esta mujer y seguro que era una muy buenísima persona, fue muy confiada y no registró el nombre. Entonces, esta chavala llegó y vio el tirón que tenía este Kiwiki y empezó a hacer lo mismo con el mismo nombre. Pero luego es que luego tenía un nombre que estaba bastante bien, que era Sexy Bárbara, entonces tampoco considero la necesidad de cambiárselo. Yo no lo entiendo. Además, pudiendo hacer tu carrera, ¿no? Con las enseñanzas y lo que hayas aprendido de ese. Sí, es un nombre bastante guay. Yo creo que sí. Oye, ¿os parece que vayamos poniendo algo de música? Vamos a empezar con. ¿Puede ser que sea tu única grabación? Pública sí. Pública. Que luego me cuento yo a mí los sueños y me los grabo también. Bueno, pues vamos. Y los grupos de WhatsApp. Esto exactamente era la promoción de la revista Voluntas. Voluntas, sí. Y grabasteis esto, que es canción y vídeo. ¿Nos puedes explicar el vídeo? ¿En qué consiste? Y la canción, porque ¿sabes? Es un despropósito total. Esto se grabó en mi casa. Un día que teníamos ensayo, Artur por un lado y yo por otro, llovió mogollón. No pudimos ir a ensayar cada uno con nuestros respectivos grupos de mongers. Y dijimos, pues vamos a hacer una tontería. Sé que no viene muy bien al caso, pero yo hacía poco que me había depilado. habían pasado unos días, me estaba creciendo el pelo y me picaba. Y estaba yo todo el rato diciendo, me pica el chocho, me pica el chocho. Todo el rato en casa con Arturo y dijo, pues vamos a hacer una canción de cosas del choche, de choche pelusi y demás. Entonces empezamos a hacer tonterías y nada, grabamos la canción en casa con una batería electrónica y la guitarra, el ampli y, o sea... cero contenido la canción. La historia es que cuando la escribimos vinieron a cenar unos colegas de les pareció oro porque pues también abundan en las subnormales como nosotros y nos propusieron hacer el vídeo, es decir, que para eso dije en el curro que estaba mala y te fuiste con un gato metido y me fui con una peluca en el chocho a la parada del tranvía a grabar un videoclip de mierda, pero bueno. Y también fumabas. También fumaba por el chocho, sí, es decir, pero lo mío era que yo hacía que fumaba, pero por detrás tenía al Kike con un empalme de pajitas que me había metido por la camiseta hasta el chocho, y entonces yo cuando fumaba, él echaba el aire por detrás, el humo, y me salía por el chocho peluca. Bueno, vamos a oírlo. Tengo la chocha pelusi, pelusi la tengo yo. Tengo la chocha pelusi, pelusi, pelusi, peluso. Tengo la chocha pelusi. Acabamos de escuchar Chochi Pelusion, esto lo podéis encontrar en la plataforma de YouTube con ese nombre y con la compañía de Radio Voluntas. Todo un temazo. De aquí se marcó nuestra invitada. Un hitazo. Pocos programas remitirán una cosa semejante, ¿eh? No. Aquí montemos la exclusiva probablemente. Y no habrá más. igual nos tenemos que montar nuestra radio con el programa de hoy, que luego viene fuerte también con otras cosas que vienen. Ay, Dios. Bueno, seguimos hablando de Vicky en la saga. Sí, nada, yo lo único que quería decir, que como me habéis preguntado eso, que cómo me tomé el ir y tal, sí que al principio pues iba un poco ahí, o sea, sabiendo que no iba a ser atroz, pero, o sea, más que nada, ya, o sea, por el espectáculo esto está claro, sino más bien por el público, pero... la verdad que cero problemas. Y luego sí que me gustaría decir que bueno, que tanto ella como su hija pues que recalcan que, ostras, es que es un arte, o sea, es que de verdad que es que tú lo estás viendo y estás flipando diciendo, o sea, ¿cómo ha hecho eso? O sea, todo el rato, o sea, y que es súper divertido, súper respetuoso, súper elegante. Bueno, la tía tiene un estilazo haciendo las cosas impresionante. Y luego que ella cuando empieza el espectáculo, o sea, los primeros minutos del espectáculo, la tía proyecta un vídeo que es de su madre cuando era pequeña, cuando baila ballet, cuando empieza a hacer este tipo de espectáculos, o sea, cuando tiene mogollón de callo, haciendo los espectáculos, perdón. y demás. Y luego, o sea, todo lo que es la evolución de su madre desde un punto de vista muy, joder, muy cariñoso, ¿eh? Y que empieces un espectáculo así, que haya gente que pueda estar confundida, que vaya a verlo, y que los primeros segundos sea eso, quieras que no, te cambia mucho la perspectiva de la gente que no va simplemente a ver un acto, pues eso, pues un espectáculo brutal de magia, que es lo que hace. Y bueno, para concluir al menos la tercera parte del especial Benidorm, de la temporada Benidorm, podemos llamar. La de las camisetas que te gustaron mucho. Las camisetas con mensajes obscenamente asquerosos. Eso es un clásico de allí. Son para gris y son camisetas en colores fosforitos con bromicas de pollas y culos y eso. Ya creo que ya sé de qué hablas. Y eso y un sombrero de paja. Ah, sí, pelucas. Y sí. Pelucas. Te faltó el botijo con el miembro erecto. No, pero venden pelucas también bastante horribles. Y camisa de flores, hay buen género. No, y las camisetas son muy, muy horrorosas. El rollo de. Me gusta comer chochos jóvenes, sí. Y cosas así, o sea, sí, muy, muy atroces, sí, encima, pues señores, o sea, cualquier persona con esa camiseta se merece una bala, pero si encima, pues además se merece una bala una persona que no puede ni hablar de lo ciega que va, que es que encima es que es como, pues, igual te tenías que haber dado la bala antes de ver, de comprarte la camiseta. Sí, o sea, la verdad que a veces ves los panoramas de ligar, sobre todo en los bares de gris, y es que me lo imagino todo. Es lleno, como ver un documental lleno, falta de vida tempo. Lleno de Benny Hills, ¿no? Así. Sí, y de Benny Hills. O sea, porque es todo muy. Sí, es muy atrocinante. O sea, hay un momento que no sabes dónde mirar. O sea, yo he visto de andar rollo Walking Dead y de repente hacer ahí, girar el cuello y estar morreándose pues porque han chocado. Y técnicas de ligar así de depuradas. Sí, o de gente intentar ponerse los zapatos en las aceras y pedir al ciego que van. Hombre, o sea, como si fueran de. El borracho seductor que te vino, que te hacía ahí bailes súper seductores. Ay, sí. Es que como. En fin, tiene gente mucha confianza en sí mismo. Sí, bueno. Y en sí mismas, o sea, es increíble. No sé si es confianza o falta de coro. Pues si os parece, damos por cerrada esta sección, no sin antes poner un poquito de música de Benidorm. La semana pasada teníamos un colaborador de allí de la ciudad, Jorge de Botella Records, y nos pasó pues uno de sus grupos, que precisamente se llama Big Letons. Hoy quería entrar el Nacho de Alicante, pero en directo era una hazaña también. Sí, va a ser que sí. Eso ya para la cuarta entrega. Sí, lo pasamos pues muy bien. Y que viva el rock and roll. Empezamos las noticias con Catalunya Press. Una TikToker destroza un restaurante tras confundir la bandera de Israel con la griega. Se puede escuchar a la TikToker gritando: no tolero el genocidio, no tolero el sionismo. Yo, mi resumen es: actitud 10, vexicología 0. O sea, se puede perdonar. La igual idea era buena. Igual es disléxica de las banderas, ¿no? Azul y blanco. Igual estaba ondeando y... y esto ha pasado, como no, en Estados Unidos. Y se ha hecho famoso en TikTok, pues porque... es que... La escuchamos. There's a genocide. You know that, right? They're killing children. What do you believe? What do you think? What is the purpose of this? What's the purpose? This is Greek. What? That's the Greek flag. Really? Greek. Yeah. Oh, I thought it was Israel. My bad. Really? Yeah. Oh, shit. My bad. Vamos ahora con deportes y el ABC. Cientos de peruanos desafían sus límites en la carrera extrema Tobogán Macho. Que es decir, que es un nombre bastante guay para una carrera. Y esto fue en Lima el 14 de octubre y... pues eso, cientos de turistas peruanos pusieron a prueba su valentía a lo largo del fin de semana para desafiar el Tobogán Macho, un cerro de más de 280 metros de altura situado al sur de Lima, por el que solo los más valientes se atreven a deslizarse. O sea, rollo como la carrera de perseguir el queso, pero bajando en tobogán. ¿A culo? Sí. ¿Hubo accidentados? ¿O son muy machos los peruanos para que no les pasara nada? Hombre, imagino que en el tobogán macho no puede haber heridos. Y, porque aquí no han metido alcohol, como a ti te gusta de combinar deportes y alcohol, aquí no... No creo. No sé. Allí no, nunca han sido de eso. Como descendiente de peruanos os puedo decir que son dos cosas incompatibles, ¿eh? No puede pasar. Seguro que se pagaron un pisco sour o algo para bajar. Pero después. Y lo pone aquí al final, gana el que baja más rápido, sin ningún equipo de protección o asistencia médica, son las reglas. Muy macho. Y ganó Jean Carlos Gómez, que ha ganado 4 veces. Y de mujeres fue Carmen Chisle. Olé. Pues desde aquí, nuestra sincera enhorabuena. Al tobogán macho. ¿Y Carmen ganó el premio al tobogán macho? Sí, se llama tobogán macho para todo el mundo. Vaya. No. Y seguimos con deportes de Telecinco. Japón ha celebrado su segundo torneo de relajación, un campeonato para llegar al estado zen perfecto. Y eso, han participado hasta 100 personas en Tokio y el objetivo es alcanzar el mayor estado de tranquilidad posible. ¿Pero eso cómo lo miras? ¿Cómo lo mides? Pues llevan un dispositivo de frecuencia cardíaca y si te aceleras a tomar por saco. Tienes a alguien ahí haciéndote, poniéndote nervioso. Mascando chicle. Me has traído eso. Que si tengo, que si quiero. Y respirando fuerte ahí. Que esto es, y lo mejor es que la noticia la enlaza a otra que ya ha pasado, pero que la voy a leer por encima. Y hay que investigar porque es increíble. La fiesta del colacho, así es la tradición de saltar camas con bebés que triunfa en Castrillo de Murcia. Y sale un vídeo con bebés tumbados y gente saltando por encima. Es increíble. ¿Qué son bebés vivos, humanos? Imagino, espero. Pero bebés murcianos. Bebés murcianos, bebés además. Murcianos. Madre mía. Prometo investigar, pero es que la acabo de ver. Esperamos segunda parte de esto también, ¿eh? Por favor. Seguimos con noticias, esta de la SER. Y también esta es de ciencia, bastante relacionada con lo de fumar. Los premios Ig Nobel premian a la investigación que demuestra que los mamíferos podemos respirar por el ano. Y eso, han hecho una investigación. Y no hay mucho más que leer en la noticia. Y han puesto un espejo así detrás y ya está. Pero entonces... a ver si deja abajo. O a ver si aletea. Si se mueve el papel. Total, que el estudio lo han hecho en ratas y cerdos. Y luego van a hacer un derivado de un ensayo clínico para ver si se pueden tratar los fallos respiratorios. Que igual en vez del oxígeno solo tienes que aprender a respirar por el culo y compensas. Mientras que no hagan nuevas técnicas de reanimación y lo dejo ahí. Como te acatarres. Bueno, ya hay trasplantes de mierda, o sea que... Sí, desde luego hay campo para explorar. Sí, eso es, hay un capítulo de esos para muy loco de trasplantes de heces, bastante recomendable. Hay campo para explorar, por lo menos un palmo. No está todo perdido. Vamos con eldiario.es y esto también serían deportes. La policía local de Oporriño disuelve una carrera ilegal de vehículos con un coche fúnebre incluido. Parecía el inesperado crossover entre Fast and the Furious y A Dos Metros Bajo Tierra. Y fue la operación Cava, bautizada así el nombre a un compañero fallecido. Y bueno, fueron ahí y había un coche fúnebre participando en las carreras ilegales. Vamos con un periódico muy bueno, el Norte de Castilla. Y esto es gente. El palentino que se fotografía con famosos lo intentará con Donald Trump. Pero es una noticia sobre un intento. Es que se lo ha puesto en su diario. Es que esto viene antes, porque hay varias noticias en el Norte de Castilla de que este señor que es de un pueblo y va buscando famosos para hacerse fotos y las tiene ahí, pues toda casa llena de fotos. Y bueno, pone que es bisnieto del alcalde Arturo Ortega, no sé qué, que recibió a Isabel de Borbón en 1914. Y el tío va recorriendo el mundo haciéndose fotos con famosos. Y ahora se le antoja hacerse una foto con Donald Trump y hay que se ha ido a Estados Unidos. Mira lo caprichoso él, ¿eh? Hombre, la noticia lo merece, ¿eh? O sea, el acto lo merece. O sea, que no va a querer. Hombre, gente que hace cosas que importan. Y vamos con el Heraldo de Aragón y... Suceso, catástrofe, o sea, esto es una noticia horrible. Willy Bárcenas de Taburete se perderá el Real Madrid-Barcelona por un concierto en un pueblo de Teruel. Vaya. No me jodas. Pueblo de Teruel. Dios. Urrea de Gaén. En la fiesta Villa Alegría. Total que le han hecho actuar en el pabellón en vez de ver el Barça-Madrid. Que es un pueblo de 447 habitantes que no sé de cómo cojones han pagado a este tío. Igual cobra menos de lo que... Sacando los de cosas que necesita el pueblo. Estaría bien saber de dónde es el ayuntamiento del pueblo. No sé, no lo sé de quién puede ser. No lo pone, pero bueno, total que le han jodido el Barça a Madrid. Vamos ahora con el periódico. Y una noticia bastante guay. El caso de la pizza número 40, la más vendida por el suplemento que llevaba en su interior. ¿Y qué era el suplemento? Os preguntaréis, pues droga. Y iba a decir uñas, no sé por qué. No sé. Pone la favorita de los clientes de la que se desconoce el precio iba con un ingrediente extra. Y eso, en Düsseldorf, en Alemania, ha habido una investigación y al final los pillaron. Espera que lo pone por aquí. La cosa es que la policía sospechaba de él, hicieron una redada y el tío tiró droga por la ventana y le cayó a la policía. Y ahí descubrieron que la pizza más vendida, que era por lo que sospechaban, pues llevaba droga, de verdad. ¿Hacemos una pizza? No tengo ni idea de cómo manejar esta situación, pero pase lo que pase, yo estoy a tu lado. Vale. Cuando la necesitas, está. Pizza fresca, como en casa en ningún sitio. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. ¿Qué me ve, Ramírez? ¿Qué me ve? Bueno, y supo si hiciera o no. Nel, no es coca. Es harina. Se me hace que me voy a dar un paquetito para que mi esposa se rife con unos bolillitos. Para unas tortas con jamón chingón, jamón del bueno. Ay, papaya de Celaya. Esto es de última hora. Arrestado por quemar el coche del camello que le vendió droga en mal estado. Esto ha pasado en Palma y el detenido es un español de 46 años al que no le gustó nada la cocaína que le habían suministrado. ¿Cómo no? Y, bueno, la cocaína que le vendieron no era buena y decidió tomarse la justicia por su mano. Podría ser como una intro de peli de Steven Seagal o Charles Bronson, pero mal. Y para acabar noticias, también de pegar fuego a cosas, esta en la SER, un jubilado detenido en Málaga por incendiar la nave en la que trabajó durante 25 años. Quiero quemarlo todo, dijo. El dueño del negocio aludió directamente a un antiguo empleado que ya había amenazado con quemar y destruir la nave en la que trabajó, manifestando su intención de interponer denuncia de tales hechos. Tu jefe no tiene la culpa. Quisiera ser distinta. Que no me importara nada renunciar, pero no puedo. Es como si no hubiera en el mundo otro jefe peor que el mío. Hay otros trabajos para ti. ¡Me tocó con él! Quisiera matarlo, trabajar en lo mío, aunque luego me aburra y me estorbe y quede sin trabajo. ¿Sin trabajo? ¡Sí, sin trabajo! Porque me conozco. Y todas estas humillaciones que me hacen sufrir los jefes, me las va a pagar. Y muy cara si llego a ganarme la lotería. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera. No soporto su presencia, su cara, su aliento apesta caño y estiércol. Es indiferente cuando soy competente, pero si la cago, de eso está pendiente. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal. De mi libro, de mi libro, de mi libro, de mi libro, de mi libro, de mi libro, de mi libro. Hola. Hola, aquí estamos otra vez. ¿Qué tal? La psicolibrería de nuevo. La psicolibrería, un momento más de nuestras vidas, sumando momentos. Bueno. Hola, adultos, no hay nada más humano que el fracaso, así que vamos con un nuevo fracaso. ¿Quién no ha sido niño, niña? ¿Quién no ha sido? Si, ¿quién, siendo un infante, no se ha aburrido en verano y se ha leído algún libro? Ahí un poco. Llega el verano, así que hoy os vamos a regalar una sección de clásicos infantiles. Muy bien, chavales. Que se viene vale, tranquilos, tranquilos. Los del Ritalin. Bueno, pues esto. Especial Barco de Vapor y Alfaguara. Bueno, y para ello cuento con mi amigo ya bautizado Ignition. Muy buenas. Buenas tardes, Ignition. Bueno, vamos al grano. ¿Quieres que comience yo por romper un poco el hielo? Por favor. Por favor, sea. El pequeño vampiro y el gran amor, 1985. Ángela Sommer von der Burg, editorial Faguara. Dos palabras, obra maestra, un libro sublime, una bellísima historia de superación, amor y un tratamiento subyacente, silencioso y exquisito de los tabús sexuales. Citar que Ángela nos describe a veces unos pasajes con una crudeza espeluznante. Al principio, Olga, que es la que se enamora de Rüdiger, se corta un poco al pensar que Rüdiger von Schoenstein. Bueno, me río, pero el libro es muy serio, ¿eh? O sea, la verdad que es un libro solemne. Tiene la edad de su bisabuelo. Debe romper con el edadismo vigente. Hay un tabú ya que romper. Luego, el vuelo... Perdón. El pelo... Es que me he tomado un café y vengo un poco acelerado. Perdonen. El pelo le huele un poco a rancio. Es un chico muy frío. Y de nuevo aparece un tabú que esta vez es el del sexo oral y su verbalización. Porque claro, el cunilingus con los comillos, regular. Y luego ella... Es así. El libro es así y... Yo no te recordaba nada de esos matices. Sí. Que estás... Bueno, igual leí... Claro. Yo es que yo he leído la edición en alemán. Y luego son muchos años de salir y, macho, eso te lo haces mirar tú y cualquiera. Claro, igual o sea se que... te ha olvidado todo eso. Igual se te ha olvidado. O igual el inconsciente te dijo, borra esto. O igual tu madre te arrancó las páginas y dijo, esto no lo lee, y te dejó los dibujos. Qué bueno, qué dibujos, qué ilustraciones, puro tenebrismo, puro Caravaggio. La historia. Ella es un poco reacia a bajar al downtown y no le faltan razones, lo explica claramente, pues ahí hay un esmegma centenario. Al final supera los problemas, vence el amor y la higiene. Y... ¿cómo resolvió la historia? El problemilla ese. Hombre. Es cómico, ¿eh? Yo no lo puedo contar sin ruborizarme esto, como apañar un tema que pues bueno. El su pene es durísimo, pero está helado. Al final, ¿qué es lo que hacen? Calientan pechugas de pollo en el microondas y así recién hechas, bueno, muy a tope de hechas, muy calientes, porque él no siente dolor, él es un vampiro inmortal. Se las pone alrededor y bueno, pues así calienta un poquillo el tema y bueno, pueden seguir un poco con lo que estaban entre manos. Al final, el niño en su lectura llega a la conclusión de que hay que escuchar al corazón y que no hay que tirar la toalla si no es en la playa. La verdad que un 10 de 10 para Ángela... Sommer von der Burg. Muy bien. Joder. A continuar. Sí, la verdad que. Oye, pues yo me acordaba, ¿eh? Mañana. Bueno, nos hemos leído todos los libros, Ignacio y yo, que vamos a nombrar, ¿eh? Ahí hemos quedado en un salón y hasta que no terminaba el libro el uno, no salía el otro de la habitación. Hay película de esto, ¿no? Mañana hay repunte de ventas de este libro. Pues, sí, hay varias películas, sí. Con diferentes razas también. Me río porque me acabo de acordar de una cosa, pero no, el tema es muy serio. Bueno, Ignition. ¿Qué toca ahora, pues? Es que ya... Pues el que usted quiera. ¿Pero de los que hemos hecho reseña corta o ya me toca uno no, a mí no, de los que me he mirado sesudamente? Extiéndase. Pues nada, voy a empezar mismamente con el pequeño Nicolás. ¡Bueno! Bueno. Todos los libros de la serie son colecciones de historias protagonizadas y narradas en primera persona por Nicolás, un chico travieso de unos 7-8 años proveniente de una familia francesa de clase media durante los años 50 y 60. Se trata de una saga de pues 5 libros, ¿no? Y encontramos pues El pequeño Nicolás, Los recreos del pequeño Nicolás, Las vacaciones del pequeño Nicolás. Y yo me quedo con los dos últimos, que los voy a describir un poco indistintamente, que son los... ¿Cuáles son? Perdón. Los problemas del pequeño Nicolás y... Muy bueno. Los amiguetes del pequeño Nicolás, que no los amigos. Que no los amigos, amiguetes. Es verdad. Estuvimos... Claro, como leímos los dos en francés, que es de René Goscinny, que no sé si... Igual la ha nombrado, pero se ha escuchado mal. Es de Alfaguara. Sí, bueno... Y es los amiguetes. Es que la traducción está muy mal. La verdad es que da un poco de asco la traducción al castellano. Pues, bueno, en realidad el mejor es el de los amiguetes del pequeño Nicolás. El libro trata, bueno, el tío se harta de vivir en algún lugar entre Montmartre y Saint-Germain-des-Prés. Oh, la, la. Y con dos cojones se hace el petate y se viene a vivir a Madrid. De cojón. Y allí es donde realmente Nicolás se curte y acaecen sus peripecias más notables. Notable. Falsifica su DNI para que un colega haga la selectividad por él. Gracias a ellos, apunta derecho, Togoch se hace pasar por una personalidad con importantes contactos políticos y empresariales. Oh, pues, odio. Se jacta de colaborar con el CNI y la vicepresidencia del gobierno, funda un partido y se presenta a las europeas sin éxito. ¿Eso cómo se dice en francés? ¿Sin éxito? Success. Sans success. Sans success. Blanquea dinero con acuérdate gente... cuando lo leímos, claro, lo leímos en francés, acuérdate. Ya, pero... ya, la pronunciación, es que... No es lo mío. Ignición es más de leer que de pronunciar. Sí, sí, y en castellano, bueno. Continúe. Le pide pasta a Acciona, presentándose como asesor del gobierno. L'argent, el dinerete, l'argent. Alquila vehículos de gama alta para pasar, esta es la mejor, para pasarlos por coches oficiales e incluso llega a hacerse con luminosos azules para saltarse los semáforos y los atascos. También se inventa y hace correr el rumor de una visita de Felipe B, el preparado, a Ribadeo. Qué listo. Ese es el Nicolás, ¿eh? La cual ocasiona un protocolo de seguridad al que vinieron a recibir incluso el alcalde, para luego aparecer el pequeño Nicolás acompañado de 4 coches, 8 escoltas, sirenas, policía local y todo el Belén. 4 voitures. Y bueno, ya en resumen, porque ya acabo, la verdad es que es un libro exquisito, majestuoso, primoroso, sobrecogedor. Y al acabarlo sí que llegas a la conclusión, que no admite discusión, solo una cosa convierte en imposible un sueño, el miedo a fracasar. Sí, no hay discusión. Y no sepa de discusión. No hay personas con ese talante. Y cuando se revela el secreto, que se abre ahí que la caja de Pantera... madre mía. Eso, cuando el Nicolás dice la caja, o sea, que dice... Bueno, es que no voy a contar el secreto porque si no descuajo un poco el libro, pero se abre la caja de Pantera ahí. No, es el cofre de Pantera. Ah, el cofre de Valente. Sí. Perdón. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora me toca a mí. Y me he preparado... A ver, que es que... Ah, pues me he preparado Fray Perico y su borrico. Toma. 1985, Juan Muñoz Martín, editorial Barco de Vapor, naranja. Me costó un poco leerlo, que la serie naranja era ya un poco dura. Bueno, una tierna tragedia griega en 5 actos. Un estallido de emociones, sobrecogedor. Overwhelming, que diría Rajoy. Para resolver... Voy con el argumento. Eso es. Para resolver unos sangrientos crímenes, un policía debe infiltrarse en un monasterio y hacerse pasar por fraile. Nos encontramos temas como la fe, el pecado, la moralidad, porque claro, él está engañando, está abusando de la confianza que le han dado. El fin justifica los medios, abrimos teléfonos. El infiltrado se adapta y mimetiza a la vida clerical a la perfección, como un buen profesional que es, llegando incluso a mantener relaciones homosexuales sin ser él nada de eso. Todo por el cumplimiento de la ley y el orden. Hay un durísimo momento, pues muy duro. Yo la verdad que tuve que dejar de leer para llorar un poco. La verdad que pobre hombre, pobre policía. Es que no sé si contarlo, pero bueno lo voy a contar. Sí, ahora te digo. Mira, tanto se mete en el papel que una tarde de domingo participa en tocamientos a menores en la catequesis. Y no quiero decir más, ya ahí no quiero entrar porque es un tema ya un poco escabroso y cambiamos de tema. Porque tú, Ignition, por ejemplo, ¿cómo leíste, cómo sentiste cuando se muere el burro ahí que se hunde en las arenas movedizas? ¿Cómo viviste eso? Uf, qué pena, no me acuerdo ya, ese libro yo... Que lo leímos juntos hace poco, ¿no se acuerda? Bueno, pues... Es un pasaje... Este también en francés. Es de lágrima puro. No, este en castellano. Castellano de 1985. Como aprendizaje, yo destacaría la idea de que no seas menos de lo que eres capaz o serás profundamente infeliz. Un mensaje clarísimo de este libro. Continuamos. ¿Qué toca ahora? Ya, pues no a ti el otro libro que te has leído en profundidad. Pues el Pirata Garrapata, que es del año 1982 de Juan Muñoz. No confundir con el de Cruz y Raya, que veo venir. O Julián. La primera referencia de esta saga de libros se desarrolla en Burela, provincia de Lugo, donde nos encontramos con Mariano, un marinero que se dedica a la pesca del atún desde pequeñito, teniendo que acostumbrarse a hacer vida en alta mar, pasando largas temporadas fuera de casa y sin ver a su familia. Con el paso de los años, y siendo consciente de que se trata de una profesión aciaga, Mariano, cercano en su ocio a la farándula y los conciertos de rock, decide hacerse representante de grupos musicales. Al principio, y gracias a la elocuencia y sus dotes comunicativas, Todo el mundo adoraba a Mariano. Conmigo triunfaréis, decía. Si me hacéis caso, tocaréis en el Viñarrock. Qué majo Mariano, decían. Pero los problemas no tardaron en llegar. No confundir con Mariano el expresidente, el ilustrísimo, sino el humorista este que era cojo. ¿Os acordáis? Yo no, tío. Yo estoy con amnesia. Bueno, continúe. Bueno, el caso es que no tardaron en llegar los problemas, porque aquí nadie veía ni un chavo, y Mariano fue repudiado, teniendo que volver a la mar y ganándose motes como pirata o garrapata. Luego, creo que hay más entregas de la saga en las que Mariano intenta encontrar su lugar cambiando de profesión, pero la cosa sigue chunga. Prueba con el coaching y recluta a chavales a los que les dice que tener panza o poco dinero en la cartilla es de fucking perdedores. Y bla, bla, bla. No sé. Bueno, ¿con qué nos quedamos cuando acabamos de leer sus aventuras y desventuras? Con que lo que no te mata, pues te hace más fuerte. Y lo bueno... Sí. Robusto, un tema robusto. En los pasajes que se desarrollan en alta mar y hay unas descripciones que son acojonantes, vamos, pues es como contemplar el Duomo de Florencia. Es un deleite. Es el Brunelleschi de las palabras. Hay probabilidad de estendalazo. Sí, bueno, la verdad que nos tuvimos que contener la emoción cuando estábamos en nuestra sala de lectura. A mí me pareció ligeramente un poco una basura infecta el pirata garrapata, pero bueno, eso sí, la descripción de cuando pierde el ojo me parece ambrosía literaria. ¿Lo puedes relatar a nuestros oyentes un poquillo cuando pierde el ojo? Soy muy malo improvisando. ¿Improvisando el qué, no? Pero si lo leíste, lo leímos. Amnesia, tío. Amnesia. Bueno, no pasa. Hombre, normal. Libro tan bueno, al final te deja secuelas. Bueno, pues después de tratar en profundidad estos epítomes del arte, vamos a comentar más someramente otras lecturas, más por encima, porque nos hemos leído unos cuantos libros. Eso es. Empieza tú, venga. Vale, a ver, espera que me contemple mis apuntes. ¿Cuál me tocaba? Pues la nariz de Moritz mismo. De Moritz. Moritz. Moritz. Moritz. Moritz. Moritz. Moritz. Moritz. Moritz. Moritz. Moritz. Moritz. Moritz. Ya, callaos, por favor, niño, ya. Bueno, la nariz de Moritz trata sobre un rapero pregatinero que hace rimas asonantes con lo que tenía por aquí colgante. Asómate a este precipicio, verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio, esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. Ajá. Barco de vapor. Bueno, Aniceto el Vencecanguelos, barco de vapor, serie azul. Un adolescente, más bien un... Pero, bueno, ya los niños, ya por favor que se los lleven los padres, que esto va un poco, ahora vamos a ir más rápido. Los guardamos para otro programa, metedlos en el cuarto oscuro. A la jaula, a dormir la siesta. Aniceto el Vencecanguelos, un adolescente, más bien un 24añero, con novia estable a la que le pone los cuernos como un rociero. Pero, cuando ella le dice de abrir la relación... Aniceto va, el tío, y se muestra en desacuerdo basándose en el eneagrama, con dos cojones vallecanos. La verdad que... El eneagrama, madre mía. Bueno, eneagrama, que agárrame la rama. Que bueno, para ser de los 90, la verdad que muy actual. Es que estamos viendo aquí memes a la vez y nos estamos riendo, pero la verdad que... No lo deberíamos hacer, pero bueno, como aquí hay tanto talento, podemos estar hablando, hacer un programa de radio y ver memes. Pero los libros son respeto total. Y se me ha olvidado decirle una cosa al productor, pero bueno, confiemos luego en la postproducción. Confiemos. Adelante, Ignition. Pero ahora es cuál, el de... Pues el que quieras. Suma... No, ese no. Saltad todos. Ah, saltar todos. Buah, ese trata sobre la época saltar, pues qué hay que hacer para saltar, hay que llevar zapatillas. Yes. Pues había una época en el colegio, no sé, un niño que estaba traumatizado porque cuando a todos sus compañeros les compraban Nike Air Max y Reebok de Pam y no sé qué, pues al crío, como jugaba a los videojuegos, le llevó su madre al Caimo, le compró unas zapatillas de Sonic el Erizo. ¡Sonic el Erizo! Yeah. ¡La mejor zapatilla para tu hijo! Y nada. Se fue el pobre niño al colegio con las zapatillas esas infectas, con la cabeza agacha, y allí los compañeros, que eran más cabrones que hecho se encargó, le decían: esas zapatillas son tan feas que ni te las pisamos. O sea, ya ni se las estrenaban. Sí, la verdad que es el liricismo puro. Ahí la crueldad está hecha arte. Es que es maravilloso, es maravilloso. ¿Habéis tenido algún trauma de ese tipo vosotros? Traumas infantiles, zapatillescos. Zapatillescos. Una vez me... O bueno, o cualquier cosa así. Una vez uno... Sí, bueno, trauma tampoco fue una historieta. Que se pueda hablar en horario infantil, por favor. Un colega haciendo el gilipollas con mi zapatilla la lanzó a tomar por culo en el instituto y fue a pegarle a la persiana de una clase que llevaba cerrada desde el 80 por lo menos, y se quedó ahí en el Alféizar en el segundo piso y yo me quedé sin zapatilla hasta el día siguiente. Ah, que era la tuya, pensaba sí, que era sí, la sí. No, por un extraño motivo estaba jugando con la mía, no sé. Vaya. Yo la verdad que mi trauma ha sido siempre el juanete. Tengo un juanete muy desarrollado, se desarrolló antes que yo y ahí lo he sufrido siempre con las zapatillas. Ahora ya se llama Juan, ¿no? Sí, sí, ahora ya es el señor Don Juan. Ya es el señor Don Juan. Que sí, y bueno, me costó que me compraran unas Nike, la verdad. Para ti y para Juan. Para ti y para Juan, para los dos. Para bueno, Juan, pom, pam. Pim, pom, pam. Ok, vamos allá. Lucas y Lucas, barco de vapor. Bueno, una maravilla. Un dúo de pop flamenco infantil, dinámica de rivalidad, duelo de egos y mucha droga, barcos de droga. La Wikipedia dice que está basada en la historia de Parchís. ¿Bulo o verdad? Existe una secuela que se llama Andy y Andy, pero bueno, yo creo que no merece la pena. Bastante flojete. Continúe con el siguiente, Doctor Ignition. Pues creo que ya... Sí, no, que te toca Danco. Pero Danco, el caballo que conocía las estrellas, ese lo llevabas tú. O sea, sí. Sí. Hombre. Bueno, pues yo la verdad que tengo una memoria... Vamos a hacer un corte aquí maravilloso. Porque más grande esto... que... Danco, el caballo que conocía las estrellas. Fantástica literatura fantástica, ¿vale? Es una coreografía de palabras que ni Bob Fosse. Danco es un caballo que habla... literatura fantástica, que le gusta la copla, la mandanguita y tal, y va conociendo, conoce a Bertín Osborne. Y Bertín Osborne, en este caso, canta bien, trata bien a las mujeres, y el final... Es que mezcla un poco la ciencia ficción como literatura fantástica. Al final, Bertín Osborne paga Hacienda y todo. Bueno, es todo muy fantástico. Está todo... Está bien. El título lleva a confusión, ¿eh? La verdad es que el caballo triunfa mucho en los 80. Me ha recordado. Es que pensaba que iba a ser apología de la droga. Bueno, a ver, es Bertín Osborne, la copla y aquellos años, algo hay. Pero claro, como es todo ciencia ficción, está ahí, pues eso. Sale. ¿Cómo se llama el otro cantante este que no es Bertín Osborne? Julio Iglesias. Sí, ese, también ahí como tratando bien a las pero, chicas. En esa época ya hemos dicho que a todo el mundo le gustaba el caballo. Me está recordando por el título Dando, el caballo que conocía las estrellas, a una película que vi el otro día que se llamaba Los tiburones asesinos. Hombre, la verdad, se parece bastante. Bueno, igual está basada, ¿eh? ¿De qué año es la película? ¿Lo tienes apuntado? La película, bueno, la que yo vi iba de un caballo no, que pero quería el año, ser cantante. El año, no sé. 85. Bueno, yo creo, sí, la película, esa película es que no la vi hace un tiempo y yo creo que está basado en Danco el caballo que conocía las estrellas, pero es Tiburones asesinos, es una interpretación, es una película, es italiana, ¿no? Sí, es la del caballo que quería ser cantante. De eso. Sí, pero que se llama Tiburones asesinos, la traducción al italiano, la película, hablando de la película. Sí, sí. Bueno. El libro lo leéis, está en la red de bibliotecas de Cataluña, Euskadi, de todos lados. Y bueno, vamos con el último libro así más somero, que es La suma más difícil del mundo, Barco de vapor, creo que serie naranja. Esto es una niña prodigio, que es una hija de un productor de reggae, que se presenta a un concurso de la tele. Entonces ella va haciendo sumas en directo, con llevadas, decimales y toda la vaina. Entonces, bueno, pues sube la tensión en el concurso, tal, la niña sudando, va haciendo la suma, al principio le da cero. Te revienta la... Luego va ahí 131... Te vacuno. Luego 82... Te la meto... ¡Mamma mía! 44... Te la meto... 25... Por tu culo... ¡Comor! Más... 1086... Si os agacháis... Y le va dando ahí al final, después de una decimal esta, le da 1.398.000. ¡Por el c*** de la p***! Y finalmente le da 112. De esa no tengo nada. Mal, mal. Verdadera mal. Pongo de ti, borchenoso. Bueno, al final se lleva el apartamento en Torrevieja. Bueno, como vamos justitos de tiempo, ahora muy rápidamente vamos a realizar un ejercicio de asociación, un ejercicio psicológico. Os vamos a decir unos títulos, vamos a decirnos entre nosotros unos títulos de libros y vamos a contestar la primera palabra que nos sugiera, que nos venga a la mente. Los resultados los vamos a mandar, los enviaremos al Departamento de Psicología de la Universidad de Valencia. Y, una vez que tengamos los resultados, porque con esto nos dice los puntos fuertes de nuestra personalidad, los publicaremos en redes. Entonces, ¿empiezas tú, empiezo yo? Se me ha olvidado esto, tío. Luego, esto se me ha olvidado. No, que sí, que no se te ha olvidado. Venga, tú dime una palabra de la primera que te venga a la mente. Yo te digo el título y tú me lo dices. James y el melocotón gigante. Tú, Cabezón. Ignitio. Vale. La guerra de los botones. Sastre. Matilda. Una palabra. Ya, aburrida, aburrida. Muy bien, venga. Ahora tú me dices tres y yo digo otras tres. Venga, Momo. Octógono. El Principito. Hambruna. Y el libro de la selva. Dosis. Bueno, ¿queréis participar? Claro, sí, mandaremos. Dale, dale. Yo venga. No tengo miedo. Ignacio, la historia interminable. ¡Artax! El gato que curaba corazones. Miau. Charlie y la fábrica de chocolate. Pobrecico. Vale. Álvaro. Venga. Charlie y el ascensor de cristal. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac. La primera palabra. Esto luego son los psicólogos de la Universidad de Valencia los que van a dar el veredicto. Música, ascensor. Muy bien. Las brujas de Eastwick. Ratones. Y las ratas de Nim. De Nim, con H. Bueno, pues te lo cambio. Iván el Terrible. Violencia. Vale. Violencia, muy bien. Pues bueno, esto ha sido todo. Adultos y zagales, esperamos haber refrescado vuestro imaginario infantil y recordad, vais a morir. Gracias, Ignatión, por tu compañía y tu sabiduría. Te deseo un bonito verano. Espero tu próxima visita. ¿Y qué canción has elegido para despedirnos? Pues, bueno, antes gracias a vosotros y Descendants, Coffee Mug. Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. Buenos días, es aquí el concurso de tira al plato. Dice, sí, aquí es, le apunto. Dice, no, a mí no apunta al plato, cabrón. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Pues terminando ya el programa de hoy, hacemos un breve repaso a un par de citas que tenemos. La primera es el jueves 7 de noviembre con Coco Jean and the Tonics. Coco Jean, pues muchos de aquí la recordamos, es un auténtico torbellino soul. Vienen para presentar su segundo disco, Love Child. Y aquí aún se acuerda alguno del torbellino que era con bueno, con la banda de Excitements, que era la formación que le acompañaba antes. Este concierto será en el Rock and Blues el 7 de noviembre, así que es una buena cita para mover el Buyarengue. Y el 8 de noviembre en Arrebato hay concierto de Brutus M3 y Goriz. Y el sábado 9 de noviembre vienen desde Bélgica Vencedora Lee, desde Grecia, no sé cómo se dirá, Antiapae. ¿Es Grecia o Israel? Antidrasi, joder, pone. Grecia. Y de Zaragoza tocarán Ascoputo. Y será también el sábado 9 de noviembre en Arrebato. Vamos a escuchar un poco de Brutus M3. Para terminar, 9 de noviembre a las 8 y media, Manolo Cabezabolo con Constant Pradas al Cajón, concierto acústico, a las 8 y media en la calle Heroísmo 46. Yo creo que esta niña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues, no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Pongáis a ver memes. Nada, justo antes de terminar el programa, un memardo, no era memardo, era otra cosa. Que aquí dejamos el programa quinto de la segunda temporada, ¿no? ¿Qué tal? ¿Bien, no? ¿Ha estado bien? Sí, ¿no? Hombre, ya veremos. Luego en casa ya te lo Alto voltaje. Alto voltaje por muchos motivos. Complicado esto es luego superarlos. Nos ponemos sí, ya sí. En... Es complicado ya sorprender, ¿eh? Bueno, pero hemos tenido un programa variadito y ahora tenemos que recordar también el anterior programa para subir los dos de golpe y nada, agradecer a la gente que nos escucha y que nos escribe de vez en cuando. Y la invitada, pues a ver si repite con temas así. Ya vendré a decir más tonturadas. Venga.